En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Almada. Casi no te dejé bajar. ¿A mí? Yo con Carlitos Medina. Me río porque esperé que llegara ahí a paradita al lado del auto y ya le colocamos el retorno. Carlitos Medina. Ahora entendí. Sí, claro, entre la risa no se escuchó. Perdón, que me dio mucha gracia la situación. Él venía llegando y yo mirando lejos a ver si llegaba y bueno, en este momento bajaba del auto y ya le pusimos retorno. Carlos Medina, que está en uso de la Dirección de Gestión Ambiental, y con él vamos a hablar, decía Jorge, y hemos estado hablando estos días, también ayer lo hablábamos con Juan Piola, de las muchas fiestas que seguramente se van a estar organizando, y queremos algunos detalles, como cada año que hacemos este proceso de saber, y más que nada en esta oportunidad, y teniendo en cuenta que seguramente va a haber muchas fiestas por el tema de la pandemia de los años anteriores, vemos los detalles. ¿Hay muchas fiestas programadas para este 24? Buen día, Karina. Buen día, José. Hola, buen día, ¿cómo Ricardo? Te va, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien. Copado por una periodista a las 9 de la mañana de entrada acá. Bueno, ¿viste? Sí, ¿no? ¿Vos pensaste que era fácil? ¿No? Sí, no, sabés que no. Ella me conoce, bueno. Por supuesto, era en broma. Volviendo al tema, bueno, creo que ayer también el mensaje principal de esto, creo que lo resumió muy bien Juan Pígola en los tres mensajes que le dio a la población de tener precaución, de prevenir y bueno, estar alerta y no cometer excesos. Creo que por ahí es el mensaje principal que quiere dar la administración hacia la población que va a salir este 24 de agosto. Va a ser un 24 de agosto diferente, salimos de todo el tema de la pandemia y bueno, y hay mucha gente que si bien quiere salir en grupos y de amigos y demás, independientemente de las fiestas que van a haber, también sabemos muchos que se ha convertido en una modalidad también el tema de las pequeñas fiestas en casas de familia y en casas de amigos y bueno, y juntarse. Con respecto puntualmente a la pregunta inicial, nosotros solicitudes para tipo de eventos grandes tenemos en torno de los 15. ¿Qué se ha dado con esta particularidad? ¿Ustedes se acuerdan que con la pandemia habían protocolos para salones de eventos y de fiestas y entonces había que cumplir una serie de requisitos? Y lo que sí se va a dar, seguramente, y ya lo hemos constatado, que hay muchísimos locales de fiestas que están habilitados y de eventos que inicialmente no requieren tener que pedir esta autorización puntualmente para este día porque ya están habilitados para tal fin. Sí hemos recibido 15 solicitudes más o menos de lugares que van a ser puntualmente una fiesta esta noche y que bueno, que tienen que reunir una serie de requisitos como presentar la guardia de emergencia móvil, presentar la guardia de seguridad, presentar el tema de bueno, todo cuánta gente van a tener, que si van a haber barras o no haber barras, bueno, pasa mucho por ahí. Y son fiestas que yo te diría que el 90% van a estar viabilizadas porque cumplen con los requisitos. ¿Hay algún, se está estipulado alguna cantidad de personas que participen de una fiesta para realmente pedir habilitación? Me refiero a que si una casa de familia organiza algún tipo de fiesta y van a estar yendo más de 50 o 60 personas, si esa casa necesita una habilitación teniendo en cuenta el tema de la música, que seguramente va a estar a los decibeles que no son normales. En este caso no tenemos cómo pedir una habilitación para un evento, una casa de familia que va a ser un evento. Sí, ahí lo que siempre nosotros decimos y recalcamos es que tienen que cumplir, y eso está a las 24, cumplir con la ordenanza de ruidos molestos. Obviamente que si hay una denuncia por ruidos molestos en la casa X, obviamente que van a concurrir los inspectores, van a tomar decibeles y tienen que sancionar, van a sancionar. Eso es lo que sería lo normal ahora post-pandemia. Pre-pandemia, como estaba todo inhabilitado y clausurado, obviamente que las sanciones eran diferentes y podía pasar a la justicia como los antecedentes que tuvimos. En este caso, cumplir con la ordenanza de ruidos molestos. Nosotros vamos a tener entre 2 y 3 equipos trabajando el 24 de la noche, de inspectores controlando el tema de ruidos molestos. Vamos a estar con 3 móviles puntualmente en lo que es Maldonado y Punta del Este. Independientemente, los municipios también van a actuar con sus cuerpos inspectivos controlando también el tema de ruidos molestos. Jorge. Carlos, todas las autorizaciones que se deban solicitar, ¿tienen que solicitarse frente a la dirección acá en la Intendencia o el trámite se puede hacer en cualquiera de los municipios? El trámite se puede hacer en cualquier mesa de entrada de que se pueda hacer generar un expediente electrónico. En este caso puntual, en Maldonado, lo hacen a través de administración documental, hacen la solicitud. Ya estamos con las horas prácticamente acá arriba, pero digo, si hay alguien que en algún lugar que no esté habilitado para tal fin tiene que hacer pedir una habilitación, evidentemente tiene que ya anexar la nota. Ya le adelantamos que traigan una copia de lo que va a ser la seguridad que van a tener, el tema de emergencia móvil que van a tener para prevenir cualquier tipo de accidente, y más o menos detallar la cantidad de gente que esperan, el público que esperan, y en el caso de venta de entradas, en este caso puntual, pues seguramente va a ser así, obviamente nosotros eso lo pasamos a la unidad de tributos, que es la que hace el tema del troquelado de entradas. Eso significa también que la tarea de inspección en la noche del 24 en cada zona del departamento va a estar a cargo de cada uno de los municipios, ¿o lo hacen ustedes desde la Dirección General? En este caso sí, los municipios que tienen cuerpo efectivo, que como ustedes saben, hace muy poco hubo llamado por parte de Recursos Humanos para cubrir cargos de inspectores en todo el departamento y por ende en todos los municipios, inspectores que estaban afectados a diferentes tareas dentro de las cuales estaban las de higiene, obviamente que los municipios pueden llevar el contralor de este tipo. En el caso puntual, como yo te digo, de la Dirección General de Gestión Ambiental, los inspectores de higiene y bromatología van a estar abocados a lo que es Maldonado, Punta del Este, y obviamente, en el caso de que lleguen demandas y que algún municipio no lo pueda cubrir, tratamos de dar respuesta también como lo hacemos habitualmente. Bien, volviendo perdón. Sobre todo al este del Arroyo Maldonado, que muchas veces hemos tenido que prestar apoyo allá también. Volviendo al comienzo de lo que nos mencionabas, este año entonces, en la noche de la nostalgia, ustedes no tienen un listado de los lugares donde se va a realizar fiestas en todo el departamento, porque hay locales que ya de por sí están autorizados, si quieren organizar la fiesta, hacerlo sin tener que notificarlos a ustedes, ¿es así? Es así, porque evidentemente al tener una habilitación vigente están dadas las condiciones para que se pueda realizar. Lo primero, lo principal para poder tener una habilitación, y vos lo sabés, Jorge, es tener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Sí, sí. Seguidamente, bueno, que reúne todas las condiciones como para que se pueda desarrollar la actividad, y a su vez, asimismo, también el tema de las edificaciones. Está todo sujeto también al tipo de edificación. O sea que por ese lado tenemos las garantías y las personas que vayan a salir, que en aquellos lugares, salones de fiestas y de eventos, que casi el 100% de la totalidad en Maldonado están habilitados, y eso te da las garantías para poder salir. Gracias, Carlos, por esta charla muy amable. Un gusto, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un rato. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.